Mencionamos desde temprano la situación de conflicto y de tensión que se vive en la provincia de Misiones, que perfectamente podría estar ocurriendo en algún otro lugar del país. Y vamos a hablar con Jorge Almada, que nos va a aportar una mirada desde la comunicación, desde la militancia, desde el sector laburante. Jorge Almada trabaja en el área de prensa del gremio universitario y lo saludamos. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, ¿qué es lo primero que tenés para decirnos de lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo lo percibís y qué significa lo que la información a la que vamos accediendo también de manera parcial a veces, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar charlábamos con otros medios y compañeras y compañeros y también estamos debatiendo en el seno de los movimientos trabajadores y populares. Ayer tuvimos distintos encuentros intersectoriales como para ir abordando la situación. Bueno, que nos encontramos como situación en el marco de una situación de golpe, por supuesto, de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, hablando concretamente de la inflación desmedida, de la desregulación de servicios, de la apertura de importaciones, que aquí nos ha golpeado mucho, con el tema de los productores, por ejemplo, productores tanto de yerba mate como de té, como así también la paralización de la obra pública que ha generado desocupación. Así que todo eso es un marco, claramente un marco, bueno, que hay necesidad salarial, hay un atraso que se viene teniendo por ahí en la región NEA también como marco histórico, pero que se agudizó con las últimas medidas, digamos, de proceso devaluatorio, ¿no? 360% de una inflación interanual licúa los salarios claramente. Entonces estamos en esa situación en el marco también de una suerte de trampa también, digamos, porque por un lado, digamos, aquí no solo que ha existido voto mayoritario a Milei, sino que por otro lado también el gobierno provincial ha tenido como distintos momentos de relación también con el gobierno nacional, un primer momento por ahí más autónomo, más crítico. Y un segundo momento más de otorgar gobernabilidad y de acompañar, por ejemplo, la votación de la ley bases, y ahí creemos que está el nudo un poco de la situación, porque digamos ese acompañamiento a esa medida introduce un factor de crisis, digamos, que del cual todavía no sabemos bien cómo se va a salir. Entonces, digamos, los propios generadores de la crisis, bueno, si no hay más mayor fortaleza populares, creemos que terminan después siendo fortalecidos, ¿no es cierto? O sea, los generadores de la crisis, digo, por el gobierno nacional. Ahora, por estas horas, está saliendo por los medios esta persona, bueno, Patricia Bullrich, bueno, diciendo que ellos están siguiendo la situación y que en caso de, dice ella, en caso de desborde, bueno, ahí yo viajaría a la provincia, como poniéndose como una suerte de garantía del orden, ¿no es cierto?, y de la seguridad. Entonces creemos que esas son decisiones políticas, ¿no es cierto? Entonces estamos un poco en esa situación, en el marco de una crisis que golpea, como bien decís, a distintas provincias, que está en el marco de la ley bases y que bueno, creemos nosotros que tiene que tener una salida que no sea por una medida de militarización de la región de derecha, sino no una salida por derecha, sino una salida, digamos, desde el campo popular, ¿no? ¿Y el gobierno provincial, ante esta situación, digamos, que además es una realidad, que seguramente no tiene los medios suficientes como para atajar todo lo que los reclamos que se están dando, ¿está negociando, está presionando, está haciendo algo respecto al gobierno central, al gobierno nacional, para que de alguna manera llegue algún tipo de fondos que pueda paliar esta situación, que indudablemente es muy difícil y según por lo menos las informaciones a las que he accedido acá, tiende a cada vez agravarse más, ¿no? Y que no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Es así, sí. Es un punto importante el que introducís porque, por ejemplo, como posibilidad de recurso público, nuestra provincia tiene una deuda, o sea, el gobierno nacional le adeuda coparticipación federal por el orden de los 200.000 millones de pesos, más o menos, y es un recurso que no está teniendo la provincia, que solamente ha tenido un adelanto de 2.000 millones destinado para obra pública, ¿no es cierto? Entonces, hasta este momento no hay un reclamo, por lo menos no lo hemos visto. Por eso decimos que es una suerte de trampa, porque el acompañamiento a la ley base, digamos, a cambio de estos 2.000 millones, introduce un factor de crisis. Hoy, digamos, las ofertas salariales que se han hecho en las últimas horas han sido del orden del 20%, tanto para Fuerza de Seguridad, también para después toda la administración pública. Es solamente ese anuncio y no hay otro anuncio de un plan de recomposición. Nosotros creemos, de alguna manera, que si hubiera un anuncio de un plan progresivo de recomposición salarial, digamos, escalonado y taxativo, creemos nosotros que podría ser una forma de salir de esta situación de crisis, ¿no es cierto? Uh-huh. Crisis, digamos, en cuanto a lo social. Pero en lo político está esta situación que te decía, el acompañamiento de la ley bases nos introduce en esta situación de que, como bien decís, el gobierno nacional le debe fondo a la provincia. Sin embargo, fíjate que eso no está en la agenda, no se está planteando. Fíjate que la cobertura de medios nacionales tampoco lo está haciendo. Es muy llamativo eso, ¿no? Qué sé yo, como darte un dato nomás, ¿no? Muy, muy preciso. Nos decían ayer compañeros y compañeras trabajadores que están en las actividades y demás, que los medios nacionales buscan hablar con autoconvocados, pero no quieren hablar con ningún referente o delegado sindical. Eso es muy llamativo, digamos, de cómo se está construyendo el mensaje, sí, y qué tipo de mensajes o relatos circulantes se está estableciendo, ¿no? Por ahí los medios nacionales hacen como una lectura un poco mecánica, de decir, bueno, es una protesta contra el gobierno de Milei, que de alguna manera muchos sectores lo expresan, pero no es eso necesariamente, digamos. Y los sectores policiales en particular, que nosotros estamos viendo movilizados, no son necesariamente, digamos, antimileístas, ¿no? Claro, han votado masivamente a Milei y muchos apoyan a Patricia Bullrich en particular. Eso hay que saberlo, ¿eh? Claro. Y Jorge, te pregunto, en este momento, ahora mismo, o lo último que sepas, ¿cuál es la situación en cuanto al comportamiento policial que decís? Pero también los sectores trabajadores que están en lucha y con medidas de fuerza. ¿Hay paro de actividades en algunos sectores? ¿Cómo es esa situación? Bien, sí. Además, digamos, diferenciar bien la situación de los sectores trabajadores pues de las fuerzas policiales, claro, y represivas. Sí. En cuanto a las movilizaciones de trabajadores, estamos teniendo movilizaciones docentes ahora en las inmediaciones de Posadas, con un corte en el acceso a Posadas, en la zona de Garupá Posadas, que es un ingreso, y después, bueno, hay movilizaciones en la ciudad del Dorado, Oberá, tenemos información en la ciudad de San Vicente, así que hay como movilizaciones que son más que nada movilizaciones hacia las rutas, ¿no? En el caso docente. Trabajadores de salud ahora, por ejemplo, en estos momentos están haciendo una asamblea y concentración frente al Ministerio de Salud, de Salud Pública, porque ellos tienen una mesa salarial que vienen trabajando. Y bueno, y trabajadores, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tuvieron una asamblea hace poco. Bueno, nuestro sector, que es el sector universitario, nosotros estamos en un paro nacional que es el día jueves, que es una convocatoria nacional, y mañana vamos a hacer actividades de visibilización. Así que el ritmo bastante intenso en lo que tiene que ver con los sectores trabajadores. Por ahí docentes apuesta más por medidas de cortes o cortes de rutas, después otros sectores estatales están con una asamblea en los sectores, ¿no es cierto? Y bueno, por el lado de las fuerzas policiales o represivas, hasta ahora lo que sabemos es que al día de ayer se sumaron algunos miembros activos, digamos, desde el interior que han llegado. Aparentemente, hasta este momento por ahí no hay una cuestión de abandonar comisarías todavía, es lo que se sabe, pero no se sabe cómo va a ir escalando esto y si en algún momento en toda la provincia, digamos, la policía realmente va a amotinarse directamente en cada uno de sus lugares, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta ahora lo que se sabe es que hay un foco puesto acá en el Comando Radioeléctrico de Posadas, pero que no hay dejación de servicio, digamos, ¿no es cierto? Esto va avanzando, es dinámico con las horas, y bueno, y también lo que sucede allí, circulan mensajes con respecto a secuestros de patrulleros, incluso a que los efectivos están armados en la propia actividad, lo cual lógicamente le plantea otros ingredientes, ¿no? Así que eso es bastante preocupante, y sobre todo digo por esto, por la posible intervención de Patricia Bullrich, ¿no? Jorge, y por lo que decís, entiendo que además digamos, el epicentro está ahí, pero en distintas localidades del interior, en distintas ciudades también, digamos, esto se ve reflejado de alguna manera. Sí, tal cual, y es importante decirlo y difundirlo también, porque digo, la mirada quizás de la cobertura mediática nacional está concentrada en un lugar, que es frente al Comando Radioeléctrico de Posada, pero bueno, claramente, como decís, en los lugares de trabajo hay asambleas y actividades que por ahí no son visibilizadas, como te decía, el sector, bueno, Ministerio de Salud Pública ahora está en asamblea, Desarrollo Social lo estuvo, después tenés, bueno, asambleas en los colegios, que ya se viene con una dinámica de asamblea en colegio ya hace varias semanas, y bueno, y todos estos días se están produciendo, ¿no es cierto? Reuniones de padres, por ejemplo, hay docentes que por ahí no toman la decisión o no participan de corte de ruta, pero lo que hacen es asambleas en su colegio con los padres, ¿no es cierto? Bueno, todo eso también está sucediendo por ahí en estos momentos, ¿no? Jorge Almada, muchas gracias por esta data, y si querés agregar algo más que creas contribuya a esclarecer, por lo menos desde este territorio lejano, desde el punto de vista geográfico, pero cercano en otros sentidos, te escuchamos también. No, simplemente difundir esto que me parece que hay que agregar, cargar de datos a las coberturas, que vimos por ahí las coberturas nacionales por ahí muy concentradas también en el tema policial, que hay que ampliar un poco eso y también no dejar de ver que ahí hay actores o sectores que, bueno, lamentablemente porque sabemos que los empleados de fuerzas policiales también tienen ingresos, tienen familia, ¿no? Pero que hay otras intencionalidades preocupantes. Y ahí te dejo un dato nada más, uno de los voceros, que es Ramón Amarilla en particular, sí. del reclamo policial, está muy vinculado al puertismo, que es una expresión que está dentro del PRO, claro. Pero además Ramón también... Ramón Puerta. Sí. Exactamente, Ramón Puerta, y además, bueno, este vocero en particular está con porque lo sabemos por los espacios que trabaja en derechos humanos y violencia institucional, que ha tenido antecedentes de torturas y vejámenes, digamos, a detenidos dentro de las comisarías. Entonces, bueno, también hay que decir esto, veamos decir quién es, vale. En ese caso particular, digo, ¿no? Sí, y después, sí, claramente, los sectores que son trabajadores, hace falta un plan de recomposición salarial escalonado, progresivo, y hace falta salir de esta situación de la ley base, que es lo que nos ponen en esta crisis, porque aprobada la ley base, los trabajadores no vamos a tener derechos claramente, así que eso nada más quisiera agregar. Dale, Jorge, gracias de vuelta por informarnos y ayudarnos a separar la paja del trigo, de alguna manera. Gracias. Por favor, gracias a usted. Jorge Almada, labura en comunicación en Misiones, es parte del área de prensa del gremio universitario y nos daba este reporte de lo que está ocurriendo en esa provincia.